En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Día clave para saber si Wolitinek puede ser candidato. Hoy es la fecha dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer el fallo que habilite o impida al actual gobernador ir por un tercer mandato. Hay una fuerte expectativa, puesto que tendrá una fuerte incidencia en las próximas elecciones del 7 de abril. Las impugnaciones fueron presentadas por el Frente para la Victoria y Cambiemos, que entienden que el intento reeleccionista del gobernador viola la Constitución provincial. Luego del pronunciamiento del Tribunal Electoral en contra y del Superior de Justicia a favor, el tema llegó a la Corte, que este miércoles recibió un pronunciamiento en contra de la reelección de parte de la procuradora Laura Monti. La Procuración dictaminó revocar el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia porque dijo no resulta ajustado a derecho y vulnera el principio republicano de gobierno de la Constitución Nacional. Y ahora, esperar lo que digan los 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por falta de calefacción, se suspendieron las clases en la Escuela Secundaria Río Negro número 4 y número 80. El Consejo Escolar decidió suspender las clases ayer y hoy en el establecimiento donde funcionan las dos escuelas en distintos turnos debido a la falta de calefacción. La suspensión de clases llegó luego de un fuerte reclamo de estudiantes, docentes y padres que denunciaron la situación ante las autoridades educativas. En el edificio se realizan distintos trabajos demandados por la comunidad educativa con participación de la justicia. Las clases volverían el próximo lunes cuando se estima estén finalizados los trabajos en la red de gas. El municipio realizó una nueva propuesta salarial. Según la comunicación oficial, la propuesta representaría un aumento del 20,12%, que se pagaría de manera escalonada en marzo, mayo y junio. También fija el sueldo bruto mínimo municipal en 19.500 pesos desde marzo de 2019 y el concepto de asignación familiar por hijo en 2.031 pesos. La propuesta del Ejecutivo contempla su revisión durante el mes de julio de este año, teniendo en cuenta los índices de inflación y posibilidades financieras del municipio. Como es habitual, el SOGEM realizará asambleas de trabajadores y trabajadoras para aceptar o rechazar la propuesta de Fulques. El 7 de agosto serán las elecciones de ATE en Río Negro y en todo el país. La Conducción Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado resolvió llamar a elecciones el próximo 7 de agosto para renovar sus cargos electivos nacionales. De esta manera, ese día también los afiliados podrán elegir a las autoridades del Consejo Directivo Provincial de Río Negro, como a las de comisiones administrativas de las 9 seccionales, congresales nacionales y centros de jubilados. Asimismo, se estableció el 29 de marzo como último día para el cierre definitivo de padrones y al 8 de mayo para realizar en San Miguel de Tucumán el Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario. Juicio por el crimen de Atahualpa. Ayer declaró un excomisario que participó de la investigación. Algunos indicios y varias especulaciones, pero pocos datos concretos dejó ayer la sexta audiencia del segundo juicio para conocer a los responsables del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido en Viedma el 15 de junio del 2008. Durante casi 3 horas que prestó declaración el comisario retirado Alfredo Sosa, que habló de un escenario secundario del hecho, al lugar donde apareció el cuerpo, reconoció algunas desprolijidades y la fuga de información durante el proceso. Luego fue el turno de Hernán Toloy, quien reconoció que trabajaba en el área de informaciones de la policía y sorprendió cuando dijo que se ocupaba de recoger información sobre los medios de comunicación. El debate va a continuar este viernes a partir de las 9 de la mañana. Se realiza la primera jornada interdisciplinaria sobre delito y violencia de género. Tendrá lugar hoy viernes 22 de marzo de 8:30 de la mañana a 14 horas en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. La jornada tiene como objetivo debatir sobre la necesidad de presentar en la legislatura un proyecto de ley para la creación del Observatorio del Delito y la Violencia en la provincia. También para avanzar en alianzas institucionales, para garantizar el correcto intercambio de información estadística en materia delictiva e incorporar la perspectiva de género en la estadística criminal. Elecciones 2019, las encuestas no podrán difundirse hasta una hora después de cerrados los comicios. Se trata de las comúnmente llamadas encuestas de boca de urna que, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Electoral, solo podrán realizarse a la medida en que no perturben la libre circulación de los electores en las cercanías de los lugares de votación. También estableció que si algún medio publica una encuesta durante el horario prohibido, se le aplicará una importante multa que se hará extensiva a la empresa que haya realizado ese relevamiento. Las noticias nacionales. Volvió a aumentar la desocupación en Argentina. El índice de desocupación alcanzó el 9,1% en el cuarto trimestre del 2018, por sobre el 7,2% de igual periodo del 2017. Así informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. En tanto, la subocupación demandante también subió al terminar el año pasado a 8,7% contra el 7,2% de finales del 2017, mientras que la no demandante llegó al 3,3% desde el 3% del año anterior. El dato constituye otro síntoma de la crisis en Argentina, junto a la caída de la actividad económica, industria y producción, y el alza permanente de la inflación. Ramos Padilla volvió a citar a Stornelli y admitió que lo puede declarar en rebeldía. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó por tercera vez a indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli y le advirtió que los fueros de que goza están destinados a no perturbar su actividad funcional, pero no para eludir la acción judicial. La convocatoria fue fijada para hoy a las 11 de la mañana bajo apercibimiento de ley. Ello deja abierta la posibilidad de que, en caso de una nueva ausencia, pueda declararlo rebelde, aunque no podría disponer que fuera llevado a declarar por la fuerza pública. Fueron multitudinarias las marchas de apoyo al juez Alejo Ramos Padilla. Miles de personas marcharon ayer en apoyo al juez federal de Dolores, quien lleva adelante una investigación por espionaje ilegal. La convocatoria tuvo dos epicentros, el Palacio de Tribunales y el despacho del juez en la ciudad de Dolores. El gobierno de Mauricio Macri, salpicado por la mencionada investigación, denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura, lo cual desató la indignación de una parte de la sociedad, que se tradujo en numerosas marchas en todo el país. Las consignas de la manifestación se basaron en demandar que Ramos Padilla tenga plena libertad e independencia para llevar adelante la investigación. La Rioja suspendió las elecciones y Casas bajó su candidatura. A horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia para determinar si Sergio Casas puede o no presentarse nuevamente como candidato a gobernador de La Rioja, el Tribunal Electoral de esa provincia decidió suspender las elecciones previstas para el 12 de mayo, al tiempo que el mismo mandatario riojano se bajó de una nueva candidatura. El argumento del Tribunal Electoral riojano fue porque el Gobierno Nacional no cumplió con la actualización de los padrones electorales. Siga informado, siga en Radio Cuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.